a través de Radio Libertad. Presentamos Juez Justo, un programa que busca la participación ciudadana por una justicia sin corrupción. Aquí se inicia Juez Justo. Muy buenos días, ¿cómo están? Este es su programa Juez Justo. El día de hoy empezamos este programa. Lo saluda Lisette Orihuela y está con nosotros y van a estar todos los sábados también el doctor Heriberto Benítez. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días a los amigos radioyentes. Así pues, estamos aquí a partir de esta semana en Radio Libertad para que los amigos radioyentes también puedan compartir con nosotros sus denuncias, sus comentarios y todas las actividades que puedan realizar en búsqueda de una justicia para todos y sin corrupción. Sin corrupción y enfrentándonos con valentía y con coraje, como es la manera de actuar de todo demócrata, ¿no? Así es. Y también está con nosotros el doctor Mario Camacho Perla. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Lisette. Para mí es gratísimo volver a reencontrarme aquí en Radio Libertad, donde estuvimos con Guillermo Yacosa, con el doctor Robles, que desgraciadamente ya falleció. Y mi vida, desde hace más de 35 años que comenzar en Radio Mar, en Onda Popular, aquí en Radio Libertad, en una época también, y volver a reencontrarme con gratos amigos y que no hemos declinado nuestra línea de conducta, pues por el contrario, seguimos combatiendo la corrupción. Yo me acuerdo cuando era muy joven, Heriberto Benítez, en Radio Onda Popular, solía visitarnos y observarme cuando estaba dirigiendo con el doctor Artidoro Cáceres Velázquez Análisis, El Defensor de la Justicia, En Familia y numerosos programas que he tenido el privilegio. Así que muy contento, muy agradecido, estamos en la misma trinchera para combatir la corrupción. Muy buenos días a todo el pueblo de Lima. Okay, sí, justamente un poco queríamos orientar de qué se trata nuestro programa. El programa está, y han venido escuchando nuestros oyentes seguramente a lo largo de la semana, está dirigido específicamente a la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia en general. No solamente estamos hablando del Poder Judicial, también del Ministerio Público, también de la Policía Nacional del Perú. Vemos cada día lo que ocurre, lamentablemente, en estas instituciones en donde las personas que llegan y buscan justicia, y lamentablemente en muchos casos pues ocurren situaciones como las que nos enteramos permanentemente, situaciones como las que van, por ejemplo, secretarios o los propios jueces pidiendo dinero a la gente para resolverle sus problemas. Lo mismo ocurre en la Fiscalía y ni qué decir en la Policía Nacional del Perú. Esta situación nos permite pues que este programa vaya luchando contra ello y un poco orientando a los oyentes para que sepan cuáles son sus derechos y cómo se debe combatir esto, doctor Benítez. Claro, y lo importante es decirles que básicamente este programa tiende a luchar frontalmente contra la corrupción que existe en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, que a veces son entidades que muchos no quieren tocar, porque hay personas que llaman al Poder Judicial como la casa del jabonero, el que no cae resbala, y de una u otra manera tienen ciertos procesos, tienen litigios, tienen complicaciones, no les gustan las citaciones ante el Poder Judicial ni el Ministerio Público, aun cuando fueran en calidad de testigos. Hay ciudadanos que tienen terror o pánico ingresar a un juzgado, que lo sienten, le pidan su DNI, les comienzan a decir, a ver, diga, ¿qué ha sido usted esa fecha? ¿Cómo es posible? ¿Usted está mintiendo? ¿Que usted se va a ir a la cárcel? Entonces hay un maltrato al ciudadano desde que llega. Por eso es que muchas personas a veces no quieren colaborar con la justicia. Son testigos de un determinado delito, de un hecho criminal, pero prefieren decir, no vi nada, o yo estaba durmiendo, o no escuché nada, a decir, sí, me parece haber visto a tal persona porque se complica en la vida. Entonces nosotros queremos a través de este programa abrirles esa posibilidad, recoger sus denuncias, aun cuando fueren por teléfono, de manera anónima, y ayudar a contribuir a que nuestra justicia mejore. Nosotros sabemos que en la Oficina de Control de la Magistratura hay muchas quejas y denuncias contra magistrados por inconducta funcional que a veces son archivadas, y que la propia población tiene miedo ir a formular una denuncia porque pueden terminar incluso siendo multados porque aparentemente quien hace una denuncia falsa merece una sanción. Entonces el ciudadano que a veces se queja de un juez termina multado, o el abogado que avala esa queja termina quejado ante el colegio de abogados, ante su institución. Entonces a veces la gente prefiere no denunciar, aunque ahora último hemos visto un comercial de la OMA que dice: ayúdanos a enfrentar a la corrupción, mantendremos reserva, apoyaremos tu lucha. Este programa busca eso, y hoy día uno de nuestros importantes invitados es el doctor Mario Camacho Perla, un conocido luchador, un conocido abogado, litigante, a quien nadie lo va a poder engañar que le digan que el juez resolvió en tal sentido porque ese era su criterio jurisdiccional. Yo estoy seguro que el doctor Mario Camacho sabe perfectamente cuál es la diferencia entre un criterio de un juez y un prevaricato, una inconducta funcional, ¿no, doctor? Así es, Heriberto, y lo más importante ahora que están hablando de corrupción, te informo, y la opinión pública lo sabe, que hubo un ciudadano francés que se enamoró de una peruana, Nathalie Díaz Jurado, y vino al Perú, vendió sus cosas allá para casarse con ella y convivir acá. Salió un aviso en el periódico El Comercio, se publicó un mini, el alquiler de un mini departamento, él vino a vivir acá, a radicar ya con ella, a convivir con ella, y unas burras españolas, Unas burrier, para hablarle, vale la aclaración, Lisette, para que la gente nos entienda, sí, porque burra más es que son dos asnas, sí, ¿no? Pero son sí, dos ciudadanas españolas que vinieron con la idea preconcebida de ganar 6.000 euros que le iban a pagar allá para llevar 6 kilos de clorhidrato de cocaína. Son intervenidas el 3 de febrero. El 3 de febrero las detienen a ella y el 5 de febrero la llevan por Surco para ver dónde habían acondicionado las drogas. Y da una dirección y las indica a Nathalie Díaz Jurado, cuya madre y padre están aquí en los estudios, justamente para que nos cuenten cómo pasaron por la policía. Y ahí, Heriberto, nos identificamos plenamente porque hay policías corruptos, cobardes, malnacidos, que no tienen el por qué estar en una institución. Por eso, al no haber dinero, la fiscal, que es la titular de la acción penal, que es la defensora de la legalidad, nosotros lo sabemos como abogados, y la opinión pública por sentido común, le dice ella: ¿por qué tienen enmarrocado a mi novio? Ella llega hora y media después de la intervención policial, Heriberto. Y le dice, llega hora y media después de su chamba, de su trabajo. Se detiene en Miraflores. Ha declarado el gerente de la empresa. Ha declarado sus 5 compañeros. Que es como que si alguien me quisiera acusar a mí que estoy violando en Puno a una chica, porque hasta una prostituta se puede violar, porque es contra su voluntad. Pero yo estoy acá, yo demuestro con el operador, el guachimán, el portero, todo lo que me ha visto entrar 10 para las 8 acá en la radio, yo no puedo estar en dos partes. Entonces, esta chica estaba trabajando y la fiscal, ¿sabe lo que le dice? ¡Lárgate de acá! ¡Tú no tienes nada que ver acá! ¡Lárgate, te he dicho! ¡Por tercera vez te digo que te largues! ¡No! ¡Él es mi novio! ¡Yo estoy conviviendo con él hace un mes y una semana que estoy aquí! ¡Está el contrato de ¿dónde está el orden de allanamiento? Me chica que sabe su... ¿Dónde está el orden de allanamiento? Será para abajo, pero no para arriba. Yo estoy independiente en mi departamento, mi mini departamento. ¡Te jodiste! ¡Te quedas presa! Hasta el día de hoy. Recién he logrado la libertad del francés, que también está aquí en nuestros estudios, no para exhibirlo como trofeo de guerra, Heriberto, pues ya tengo 39 años en la cancha y tú conoces mi trayectoria, sino para que la gente sepa de la persona que está acá, porque el canal te entrevista en media hora y al final te sacan 30 segundos y 10 segundos. Tú sabes cómo son los medios. Entonces, lo he traído, lo he invitado para que nos cuente. Sus padres vinieron y vino un abogado famoso, de Raúl Bertón, francés, uno de los más destacados abogados penalistas de París, justamente que está luchando por la libertad de una ciudadana francesa en México, que le han aplicado 60 años por un aparente secuestro, y él denunciaba al ministro del Interior de México, y estamos en esas peleas, ¿no? Y nos conocimos, nos hemos hecho muy amigos, él está contento, me ha felicitado, me ha llamado por teléfono, con un traductor, por supuesto, porque yo no soy ni jota de francés, pero el francés sí habla ahora, con los 8 meses clavados que estuvo preso, y aprendió castellano. Entonces, esto es un acto donde el policía, por conseguir un ascenso, un galón, no escatima, porque 2 españolas, 2 burrier, van al inmueble, un ciudadano francés, banda internacional, y es un galón más, pues una pita más, pues, Heriberto, tú sí, lo claro. Banda francesa, banda internacional, a la cárcel todo. Y hasta el día de hoy, ella está injustamente por los cacacenos vocales de la Corte Superior del Callao, no le da la gana de variar el mandato, he tenido que replantear nuevamente ante el juez Ricardo Postor, porque acá tenemos que resaltar a los verdaderos jueces, así a ellos es, que aman la justicia, a ellos que su madre los parieron y que, como diría Honorio Delgado, que es el padre de la psiquiatría peruana, tienen la predisposición para administrar justicia, así como nosotros tenemos la predisposición para defender hay gente que nace, los paren para poder administrar justicia. Entonces, nosotros hemos replanteado y esperemos que dentro de algunos minutos que ustedes lo dispongan, porque ustedes son los dueños de la película, los dueños de la serie, ustedes dispongan para que puedan ingresar. Y hay una chica, abogada, colega nuestra, como le decía la doctora, madre también, que un ciudadano, porque trabaja en la corte, se ha llevado a su hijo. Eso me parece una aberración y una medida cautelar. Tiene que ser ya, pues. Tiene que ser ya, ya. No, Heriberto, no puede ser mañana, dentro de un mes, dos meses. ¿Qué medida cautelar? Pues si voy a tener medio año sin ver a mi hijo. Así es. Esos son los casos, doctora, que a diario ocurren en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Nosotros, en nuestro programa, porque hay que decirle a los amigos radioyentes que también durante la semana salimos en otra emisora local durante todos los días de 3 a 4 de la tarde, recibimos también una denuncia curiosa de un abogado que lo condenaron a 5 años de prisión por darle un beso a una jueza. Y estuvo cerca de 4 meses en el penal de San Jorge. Lo sentenciaron. Lo sentenciaron. Este abogado había ido a una reunión social, era soltero. En la reunión tomó unos tragos, sacó a bailar a una dama, a primera vista tuvieron una atracción y se dieron un beso. Alguien estuvo filmando, como hacen siempre en todo compromiso social. Transcurre el tiempo, empieza un proceso judicial y resulta que aquella dama resulta jueza. Y cuando el abogado va a litigar, la otra parte dice, ah, no, acá sacamos la prueba de la corrupción en la que se han coludido la jueza con el abogado, porque acá están dándose un beso. Y era un hecho ocurrido 2 o 3 años antes. Lo usaron como prueba y este Poder Judicial de hoy en día lo condenó a 5 años de prisión y lo envió a la cárcel al abogado. Sí, además el abogado inició, digamos, su labor de defensa en segunda instancia, en la Corte Superior. Y la jueza, obviamente, el mismo tema lo había visto en su despacho, pero en primera instancia, y él no era abogado allí. Entonces, mira, esto para los amigos radioyentes. Claro. Y lo peor de todo, doctor, acá había otro hecho. Adecuaron su conducta porque la ley que supuestamente amparaba este delito había sido derogada. Y habiendo sido derogada, los vocales señalaron, adecuamos su conducta procesal a la nueva norma. Sí. Cuando una atrocidad, una atrocidad total, cuando la Constitución Política del Estado señala, pues, que la ley que favorece al reo es la que se aplica. Claro. En este caso no, le adecuaron la conducta para condenarlo. Hasta un estudiante de derecho, esos fantasmas que existen, lo sabe, pero desgraciadamente. Pero mira, los amigos radiantes, tengan cuidado cuando vayan a esos compromisos sociales o familiares y alguien esté con una cámara filmando. Pueden terminar de repente hasta presos. Por un piquito. Sí, por un beso. Sí. Mira, y después, ahora último, antes de empezar la entrevista de fondo, ahora último, estuve en Chimbote. Yeah. Y se produce, pues, un atentado contra un consejero regional que fue difundido en todos los medios de comunicación, Ezequiel Nolasco, que casi lo matan, y a su hijo político, unos delincuentes que ingresaron, lo mataron. Entonces se hace la investigación, y como ahí se produce una mezcla entre lo político y lo legal, porque están en plena campaña por el gobierno regional, resulta que al candidato a la alcaldía provincial del Santa, el Ministerio Público pilotea toda la investigación a nivel policial, le encarga a 2 oficiales que hagan las declaraciones. Estos oficiales ingresan a la casa a una señora sin fiscal, sin presencia de nadie, la agarran a la señora, la sacan de la casa, la llevan a la delegación policial y le dicen, usted está requisitoriada. No, dice la señora, sí. Así que ahorita te podemos enviar a la cárcel, salvo que tú digas todo esto. Y le comienzan a explicar, mira, tienes que decir esto, le muestran fotos, tienes que echarle la culpa a tal. Pero yo no conozco a esa persona, no importa, pero cuando te mostremos la foto, tú di que ha sido él. Arman todo el espectáculo entre las 9 de la noche y la 1 de la mañana. A la 1 llega el fiscal y el fiscal le comienza a preguntar, ¿usted conoce? A ver la foto. Ah, sí, sí lo conozco. Y comienza a repetir todo el rollo de la policía. Le ponen su declaración. Pasan una semana después y el fiscal utiliza esa declaración para denunciar al candidato a la alcaldía provincial de Santa por homicidio. ¿Por qué? Autor intelectual. ¿Cuál era la prueba? Que su chofer había hecho ciertas llamadas a una persona con X que también supuestamente era sospechosa. Dice, como el chofer llamó, entonces es él el que le dijo a su chofer que llame. Por esa conclusión, ya el fiscal lo denunció por homicidio a un alcalde que acaba de resultar electo la semana pasada. Entonces, electo. Recién, por primera vez. Mira, pero mira cómo es la presión política. O sea, tú trabajas con un secretario, con una persona, esa persona hace 1000 llamadas, dice, ah, no, como él llamó, es el otro Mario Camacho Perla el que le ha dicho. Y esa es la razón para presentarle una denuncia. Entonces, horror. Cuando tú nos cuentas el caso que le ha sucedido aquí a nuestros invitados, realmente la gente tiene que tener mucho cuidado, pero estas cosas hay que denunciarlas para que lo sepa la opinión pública y para que aquellas autoridades que nos puedan escuchar, llámese Ministerio Público o Poder Judicial, entiendan qué cosa no debe hacerse. Entiendan el valor de la libertad del ser humano, de la vida, de los derechos fundamentales, porque para la policía fácil es entrar, los detiene y ¡ah!, los mete presos. Y en el juez lo primero que hace, ¡ah!, mandato de detención. Oiga, doctor, pero esto es imposible. Ya, pele, pues que lo suelte la corte, dicen al final. Llega la corte, no, yo prefiero que esté detenido, pongo un habeas corpus, pues. O sea, el ser humano tiene que recorrer miles de caminos para lograr su libertad. Estamos de Herodes a Pilato. Claro, incluso todo el mundo sabe que existe un principio legal que es ¿cómo se llama este? La presunción de la inocencia. Sin embargo, para la autoridad policial y en muchos casos para el Ministerio Público existe la presunción de culpabilidad. Sí, en el mismo Poder Judicial. Claro, a todos se le presume culpable. Y lo grave es que los fiscales, que son los defensores de la legalidad, que se supone que ellos deberían controlar, vigilar, leer la Constitución y decirle a la policía esto está mal. Incluso el nuevo Código Procesal Penal le da facultades a los fiscales para que dirijan toda la investigación. Los hace súper fiscales. Entonces ahora, con estos casos que vemos, realmente la población termina espantada. Porque la gente ve que pasa un policía, prefiere irse por la vereda del frente, o encadenar la puerta de su casa, o atrincherarse y no abrirle la puerta. Así es. Por el temor a que los impliquen en un delito y terminen hasta presos. Heriberto, pero en el caso específico de Damián del Porte, que acá está presente, te explico, y doctora Lisset, 30 segundos. La dueña del inmueble, donde supuestamente acondicionaron las drogas en las maletas o en las mochilas, no está presa. Arregló con la fiscal y arregló con la policía de la Dirandro. No está presa, porque en cualquier parte del mundo se incauta el inmueble, porque ahí se entiende hubo un acto ilícito, pues, Alberto. Eso lo sabes tú por tu experiencia de tantos años de abogado, lo mismo que la doctora, lo sabes, un estudiante de derecho, un pasante de derecho lo sabe, pero acá no, ella pasó piola. Y las personas inocentes se fueron a la cárcel. Gracias a Dios, repito, que acá está Damián del Porte, que él ha vivido en carne propia lo que has estado preso, lo que has estado privado de su libertad. Sí. Está también la mamá de Natalí Díaz Jurado, la novia de él, porque sabe lo que dice la policía, mira, son tan, en lugar de, como le decía ayer el Canal 4 y no lo pasaron, en lugar de neuronas, tienen espermatozoides en el cerebro, porque no hay otra explicación lógica, racional, para que si ellos sabían perfectamente que allí se estaban acondicionando la droga, entonces intervengo el inmueble con la dueña del inmueble e incauto el inmueble, ¿o no? ¿Cuántas veces tú has participado en esto, Heriberto, donde sabes perfectamente que se incauta como abogado? Así es. Pero acá no. Acá no se ha incautado nada. Acá no sé si ella tomó las huellas, que dicen que ella coció las maletas, huellas dactilares a las máquinas de coser. ¿O no, Heriberto? ¿O no, Eliseo? Claro. Pero no hay ninguna, ellos se olvidaron. Francés, banda internacional, ya buscan su ascenso, arreglaron con la dueña la casa para que no, y no pasó ni como testigo ni con nada, pasa piola absolutamente nada. Una hija sí está presa y el otro que vendía marihuana, pero que no se conoce, se ha hecho el circuito cerrado de la televisión para ver si alguna vez fue Damián a visitar a la Burrier cuando estaban hospedadas acá en Lima, o fue Natalí, nada, y le pedí que se levantaran en el secreto de telecomunicaciones, si alguna vez se comunicaron Natalí o Damián del Porte con la burra, con la burrier, nada, con ninguno de ellos. Y mira, casos como estos, en los que se cometen los abusos, si nosotros brevemente recordáramos a los amigos rodoyentes el tema de un empresario de la educación, Jorge José Pasos Holder, la policía hace una investigación producto de información de inteligencia, logra detectar indicios razonables de lavado de activos provenientes del narcotráfico en este empresario que es propietario de los centros educativos CISEC, CESCA, y que tiene un instituto en inglés y ahora último está poniendo una universidad. La policía lo envía al Ministerio Público, el Ministerio Público lo ve y en lugar de decir ábrase investigación preliminar para recabar mayor información, lo archiva. Va otro fiscal y lo vuelven a archivar. Hemos logrado, ante insistencia nuestra, que la fiscal de la nación ordene una nueva investigación por lavado de activos y delitos tributarios, y esperemos que ahora el Ministerio Público sí logre efectuar una verdadera investigación. O sea, hay casos en los que son abusivos y meten gente a la presa, y hay casos en los que, teniendo a la mano los elementos, no lo quieren hacer. Por eso a veces me hace pensar que cuando los que quieren ser jueces y fiscales van a recibir su diploma, su certificado, o van a postular, o son nombrados, o les entregan el título de juez o fiscal, habría que enviarlos por lo menos un mes a que duerman a un penal, para que convivan y vean la sensación, la realidad, lo que es carcelaria, que duerman, infierno, que lo metan a una celda y digan, este es como su Cecigra, ¿no? Usted va a entrar al penal Piedras Gordas, Castro, usted quiere ser juez penal, a Sarita Colonia. Ya entre un mes acá y luego salga a ver cuántos mandatos de detención va a entrar. Creo que nos vamos a una pequeña tanda comercial, ¿o no? No, seguimos vamos a ir más bien con los invitados. ¿Cómo, doctor? No, con mayor gusto. Está con nosotros Damián Raymond del Porte. Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y está la señora Edith Jurado Díaz, que es la mamá de Natalie. Y nosotros hemos podido conocer un poquito el tema a través de los medios de comunicación. ¿Cuánto tiempo has estado preso? 8 meses, exacto. 8 meses. Es una situación terrible. Esos 8 meses nadie se lo va a quitar. Así es. ¿Verdad? Entonces. No, pero vamos a denunciar a la fiscal, a ese que dijo, ya te jodiste, y se quedó Natalí, y a él también lo metió presa. A ella la voy a denunciar yo, a los de la Dirandro, a todos ellos, y a todos los jueces que hayan ordenado injustamente el mandato de detención. ¿Por qué? Porque la que declara Heriberto, y tú, Lisset, 30 segundos nada más, no es que quiera yo dueño de la pelota, la Burrier, la española, estaba totalmente drogada, porque cuando le hacen el análisis toxicológico aparece positivo para marihuana. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener una declaración de ella, Heriberto, por amor de Dios? Entonces el juez no leen si esta mujer está drogada. ¿Cómo le pueden? Podía haber Mario Camacho Perla, también estaba ahí y estaría preso. Sí, pues son situaciones que a veces no se toman en cuenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienes en el país o antes de ser detenido? Antes de ser detenido, un mes y una semana. Acababas de llegar. Sí. Ya, y la intención era justamente casarse con Natalie, ¿no? Tenían planes de matrimonio. Convivir con ella. Ya estaba conviviendo. Ah, ya estaban conviviendo. Ya estaba conviviendo. Buscar un trabajo y vivir en Perú, sí. Ya, y tú habías tomado la decisión de venir al país y quedarte en el Perú. Sí. Pero toda esta situación que has vivido, me imagino que también te ha generado. Ahora me da ganas de partir del país, de irme del país. Nos imaginamos, porque debe ser terrible. O sea, una sindicación nada más de unas personas, de unas burrier. De de las dos no, porque se entiende, pues, el Iberno, si las dos dice que fueron a recoger las maletas, una nomás lo observa, la otra no lo vio él. Entonces, ahora sí, en primero no los indica nadie, solamente la 2 días después, cuando la policía, ahí viene Lisset, lo que tú decías, cuando la policía, Heriberto, le dice lo que estábamos hablando hace un momento, di que lo conoces a él, di que ella consiga nomás, no te preocupes, le da los nombres, todo, sus características, todo, y luego yo te voy a ayudar. Eso está en el expediente, eso está en el atestado, ella dice después, la policía me dijo que me iba a ayudar en su instructiva, pero no me ha ayudado. Es más o menos parecido a lo que usted contaba. Lo que está contando, sí, tú, Heriberto. Sí, sí, la policía buscando me dio ascenso, los nombres. Buscando ascenso. Así es. Inducen a las personas a declarar en determinado sentido para hacer aparecer ante la opinión pública como que la policía fue efectiva, como que la policía es eficaz, como que la policía captura delincuentes. Pero en el fondo no es eso. Ahora, evidentemente tenemos que destacar que sí hay jueces, fiscales y policías, como bien dijo Mario, honrados y honestos. Así es, yo le rindo homenaje, pero lo maldigo a todos los inmorales y los corruptos. Así, a los buenos policías, a los que realmente realizan investigaciones correctas, hay que felicitarlos, hay que premiarlos, hay que ascenderlos. Pero a los corruptos, a los mafiosos, a los coimeros, no solo hay que sacarlos de la institución, sino a ellos hay que enviarlos a la cárcel. Así es. Y eso deben entender las autoridades, que a veces cuando uno tiene un programa que hace este tipo de denuncias, no es porque quiere hacerle daño a la institución. Pero sería estúpido, si nosotros vivimos de eso como abogados. No es eso, sino lo que se busca es mejorarla, poner las cosas como son. Incluso, Mario, sería saludable si tú nos pudieras decir los nombres de este magistrado, si lo recordaras, del fiscal. Al doctor Ricardo Pastor, porque nosotros oportunamente lo vamos a denunciar, pero sí al doctor Ricardo Pastor, quien ordenó la inmediata libertad de Damián del Ponte. ¿Y él actualmente sigue de juez? Él actualmente sigue de juez y él es el que va a ver también lo de Natalí. ¿Y dónde está despachando ese juez? No, él es el que ha ordenado la libertad. ¿Pero dónde está despachando? Cuarto juzgado penal del Callao. O sea, hay que destacar más bien que este juez ha podido evaluar. Pero, doctor, acá hay una situación. Él ha salido únicamente con libertad. Le variaron el mandato de detención, como tú puedes ver, Lizeth. Con comparecencia. O sea, el proceso todavía continúa. Hay un invento. Él no puede irse a París, no puede regresar a su patria. Tiene que seguir. Este otro pastor es el que ordena la libertad. Sí, él es el que ordena la libertad. O sea, ya al menos él te va garantizando algo de corrección. Lógico, Heriberto. Si no, sería, pues, una cloaca el Poder Judicial. Pues eso, mi lema hace muchos años, tenemos que derratizar el Poder Judicial. Hay que meterle en el cerebro, hay que concientizar a la opinión pública que tenemos que derratizar. Yo rindo homenaje al juez honesto, al que yo lo veo que toma su combi, al juez que verdaderamente va al mercado, yo me cruzo con ellos. Pero lo maldigo con toda la fuerza de mi corazón al corrupto, al que extorsiona, al que te ajusta, al que te aprieta, al que manda a la cárcel, porque ni siquiera han leído, Heriberto. Lo que a mí más me incomoda, iba a decir una lisura, pero me he contenido, lo que más me incomoda es que no leen. Si en el proceso está que ella está marihuaneada, está drogada, si en el proceso está de que ella, las primeras declaraciones, no menciona a Damián del Porte ni a Natalí Díaz Jurado, no lo menciona. Después, cuando los policías ya le dicen, ya le tira dedo. Y aquí está la madre justamente de ella, que fue y llevó el escrito, para decirle, señor, acá está el contrato que mi hija ha alquilado, acá están los recibos que mi hija trabaja, acá está mi recibo, lo que ella tiene. Buenos días, señora Edith Jurado Díaz, ¿cómo está? Sí, buenos días, en toda la opinión pública, buenos días. Le agradezco al doctor Mario Camacho Perla, el abogado, que nosotros hemos puesto para su defensa de mi hija Natalí Díaz Jurado. Yo me encuentro totalmente indignada, toda la injusticia que está cometiendo con mi hija Natalí Díaz Jurado. Lo único que le pido a todas las autoridades que se haga justicia, porque yo he estado día y noche en la Dinandro para que se haga una investigación justa y necesaria, pero no le dieron la gana de ir. Nada, porque inclusive nosotros presentamos el comercio, presentamos las dos declaraciones que justamente mi hija dijo que ella estaba en su trabajo ese día que le esta Burriel las indica. Le dije a Wizard, al Espinosa que estaba a cargo de la investigación. ¿Ellos quiénes son? Son policía, los policías, son policías de la Dinandro. ¿La Dinandro de dónde? Porque de, están descentralizados. De Aramburú. Ah, la que está en Aramburú. Aramburú. Uh-huh. Yo le dije llorando día y noche, sin comer, sin nada. Y entonces me dijo, no hay necesidad de que vengan a declarar. Pero usted vaya, para eso está su investigación, vaya a su trabajo, qué cosa lo que hizo mi hija, que estaba trabajando. ¿Cómo usted puede detener a mi hija sin una prueba, si solamente porque ella es un sindicación? O sea, si yo le digo, usted violó a mi hija sin una prueba, usted puede, la pueden detener, le dije. Entonces agarró, me dijo, no hay necesidad de que venga. Entonces me dijo, trae tu constancia de su trabajo de mi hija. Cuando yo vine y le enseñé su constancia de su trabajo, ya ellos habían hecho su cochinada. Y habían hecho, digamos, el estado ya a su manera. Y lo pasaron a la fiscalía. Sí. Y bueno, y obviamente la fiscalía inmediatamente lo pasó al juez. Y el juez que estaba en ese momento de turno, Heriberto, abre con mandato de detención para todos. O sea, no hace el deslinde en que solamente hay una sola indiscriminación, donde supuestamente, ¿cuál es el delito, Damián? Bajó las maletas. De una mezanine, bajó las maletas al primer piso. Eso es la imputación que le hacen. Y esas maletas son las que supuestamente se le habían intervenido en el aeropuerto el día 3 de febrero a Laburer. Pero no se dan cuenta que en el caso de Natalí, porque cuando ellos entran, allanan, con orden de juez, por supuesto, al inmueble en Surco, allanan el primer piso, pero ellos vivían en un mini departamento que es independiente en el segundo piso. Para eso no había orden de allanamiento. Pues tocan la puerta y sale el chico, el francés, Damián. Dice, ¿qué pasa? Ve policía, perro policía, ve 20, 30 personas apuntando con armas de fuego como si estuvieran pues en una cacería y lo detienen. Hora y media después llega Natalí, de su trabajo, de su chamba, donde ha declarado, como te decía hace un momento, el gerente, su compañera de trabajo, llevó el comercio su mamá. Porque, ¿cómo llega a vivir ese departamento? Mediante un aviso publicado en el comercio. Hay un contrato, hay un contrato firmado entre la dueña, que debería estar presa, y ella. Y pero que sin embargo, como arregló en la policía, ella arregló con la fiscal, entonces no la citaron, no pasó nada. Ahí sí la fiscal se hace la vista gorda. ¿Por qué no incautan ese inmueble? Ese inmueble, si ahí se cosieron, tiene que estar incautado, Heriberto. Entonces la señora, obviamente, en un peregrinaje de día tras día, noche tras noche, el Vía Crucis, el Calvario que ha hecho, cuéntale todo lo que has pasado en la policía cuando has llevado las pruebas de descargo. Cuando yo he llevado las pruebas, ya ellos habían hecho el atestado, nada. Y día y noche yo les lloraba, les suplicaba, por favor, a Wizard, sí, se va a hacer la investigación. Nada, absolutamente nada. No hicieron absolutamente nada. Porque no fueron a su trabajo, no fueron a preguntar todo lo que mi hija había manifestado. O sea, absolutamente no le dio la gana. Acá la base de toda la investigación ha sido la sindicación de una burriera. Nada más. No, esa es la investigación nada que ha hecho la policía. Secreto de locuciones negativo, todo. No hay, a él no le han incautado plata, Miriberto. No tiene ella pasaporte, Natalí. No tiene tarjeta de créditos. Ha trabajado en WON, en Metro, en Ocucaje, en una serie de empresas con una brillante trayectoria, una chica dedicada al trabajo, se quiso independizar, ya tiene 26 años, Damián también, vamos a vivir juntos. Técnica enfermera también. Vamos a vivir juntos. Y cuando estaban viviendo, es donde allanan y los detienen injustamente. Increíble, bien. Nos dicen que nos tenemos que ir a la pausa comercial de la emisora y vamos a regresar, vamos a continuar con esto, doctor. También tenemos otra invitada, luego vamos a conversar con ella. Ok, bien, ya retornamos. En breve, regresamos con Juez Justo. Ponle gas y gana mucho más. Sí, solo la Caja Metropolitana, el líder del mercado con su exclusivo producto Caja Gas, te puede ofrecer el mejor financiamiento para adquirir vehículos nuevos a gas y también conversión, para que ganes mucho más y no contamines el medio ambiente. Con Caja Gas, todos ganan. Caja Metropolitana, la caja de todos. Municipalidad de Lima, construyendo. Encuéntranos en la Avenida Colonial 2394-2398, teléfono 336-6589. Tong Chung, Centro Médico Naturista Chino. Cura toda clase de enfermedades: diabetes, tumores, asma, próstata, reumatismo, gastritis, ginecología, pediatría y dermatología, hasta las llamadas incurables, con la garantía de la milenaria medicina naturista china. También brindamos tratamiento con acupuntura. Tong Chung los atiende de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Avenida Las Palmeras, 3940 Los Olivos. Tong Chung. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Bien, ya estamos de retorno en Juez Justo y continuamos pues con este tema tan terrible, una situación que ha vivido un ciudadano francés y que pasa día a día acá en nuestro país y pasa con los peruanos. Y lamentablemente, pues, esto es lo que nosotros desde Juez Justo estamos intentando, de que las autoridades justamente se den cuenta de las atrocidades que se cometen cuando no se presume la inocencia, sino se declara de frente culpable a las personas por una simple sindicación. Eso es lo que está ocurriendo, esto es lo que ocurre en el sistema de justicia, en la Policía Nacional del Perú, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Y además, doctora, en la Corte Suprema de Justicia, hace poco, y el doctor Mario Camacho debe haberlo notado por los medios de comunicación, la Corte Suprema de Justicia, un tribunal presidido por el juez supremo José Luis Lecaros, había ordenado la extradición de un ciudadano chino para que lo envíen a su país con la finalidad que le apliquen la pena de muerte, cuando el ordenamiento jurídico vigente establece que no se puede entregar a ninguna persona que haya cometido delito a un país donde le pueden aplicar la pena de muerte. Sin embargo, nuestra Corte Suprema lo entregó. El abogado de este ciudadano chino tuvo que presentar un habeas corpus. El habeas corpus salió fundado contra la Corte Suprema por haber cometido ese atropello, por haber pretendido enviarlo a que lo maten al ciudadano a su país, y la Corte Suprema de Justicia sigue como si nada. Además, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado, eso, ¿no? Mediante una medida cautelar de que no se tramitara ninguna... Por eso, después que sale el habeas corpus, la Corte Suprema insiste, porque lo pasan el expediente a otra sala. La otra sala dice, no, ¿por qué? Porque el embajador de China envió una carta diciendo, yo como embajador garantizo que no le van a aplicar la pena de muerte. Cuando, Mario, tú sabes que hay pues autonomía de poderes. Un embajador no puede garantizar qué va a hacer el Poder Judicial de su país. Así es. Es lo más absurdo. Y otra Corte Suprema volvió a autorizar la extradición. El expediente llegó al Poder Ejecutivo y ahí el abogado tuvo que ir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicten una medida cautelar. Y como no le hacían caso, tuvo que ir a la Corte Interamericana para que le den una medida provisional. Felizmente hasta diciembre se ha suspendido el tema. Pero imagínate lo que le sucede al ciudadano francés en un juzgado de primera instancia en el Callao, le sucede también a un ciudadano chino en la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia de nuestro Poder Judicial. Entonces, no es que nosotros querramos hacerle daño, sino que esto hay que decirlo para que mejore, porque esto es un peligro para cualquier ciudadano. Cualquier amigo radioyente que está escuchando puede tener un proceso judicial y sabe que le puede costar su libertad o puede perder hasta sus bienes. Por eso es que la gente tiene terror, y lo que buscamos en este programa es, como lo dice su nombre, un juez justo. Por eso, doctora, estamos aquí poniendo... Pero el caso de él, te explico, Lisette, te explico, Heriberto, el caso de él ha conmocionado París, porque se creó una página web, liberemos a Damián. Vino Raúl Bertón, te dije, el abogado penalista francés, sí, y la prensa, Fran Press, y todos los canales de televisión lo han entrevistado en vivo, así como hay radioprogramas aquí en vivo y en directo. Apenas salió del penal, lo estaban llamando a él para entrevistarlo. Todo la entrevista que me hicieron en la puerta del penal de Sarita Colonia la han retransmitido ellos en París, en todos los canales. Mira el espíritu de cuerpo que tienen ellos cuando le chocan con un pétalo de una rosa a un ciudadano francés. Cómo ellos se cierran, se bloquean y se unen. Así debería ser. Así debería ser. Se unen todos. Ahí no hay canal 4, canal 5, canal 2, canal 9, canal 11, canal 13. No. Todos los canales, lo que a mí me entrevistaron, porque tengo amigos que me han visto allá, han pasado en todos los canales allá en París, todos los medios, justamente, y yo pido perdón como abogado peruano, pido perdón por mi país, por mi patria, porque este infierno, mostrando a la Sarita Colonia, este infierno no se lo deseo a nadie, porque es un infierno, y aquí está justamente Damián, cómo duermen. Un penal que fue para un pabellón que es de 60 personas, son 360 personas que están durmiendo ahí. Uno están hacinados. Están totalmente amontonados, asignados. Uno al lado de otro, ¿no? Dicen que cuando uno se voltea para un lado, todos los que están se voltean a la vez. Y duermen así, todo otro se voltea para la derecha, todos a la misma. Y ¡qué bárbaro! Doctor, nos dicen que tenemos algunas llamadas. Bueno, son los oyentes de repente también indignados por lo que ocurre en nuestro país. Quieren hacer algún comentario, ¿no? A ver. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, señorita. Quería un favor. Mire, yo tengo un caso parecido, como dice acá en la radio. Yo estaba del lugar de los hechos a 30 kilómetros con 20 testigos y agarra, me detiene, me mandan a la cárcel y estaba 2 años. A raíz de eso, mi familia tuvo que emigrar, me quedé solo, mi madre se enfermó y ahorita estoy en la Suprema y no tengo la plata, digamos, a la Corte, a la Suprema, porque no sé, prácticamente me quedo sin nada. ¿Usted de dónde nos está llamando, señor? ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Mire, mi nombre no podría darle, lo debo dejar en privado, por favor. Ya, okay. ¿De dónde nos está llamando? De Lima. Ah, ¿está usted acá en Lima? Sí. Okay. Bien, es un caso que, parecido. Lisette y Heriberto podrían enviar sus cartas por correos acá a la radio, porque así como el caso de Damián, y me ha contado él, y yo lo he visto en Sarita Colonia, hay cientos, como tú decías, cuántos que no pudieron coimear con el juez, con el fiscal, con la Dirandro, están presos o en otro tipo de delito. Entonces, a esa gente que fue extorsionada, a esa gente que fue coaccionada económicamente para que puedan, con el arreglo que le iban a maquillar, que le iban a limpiar y no le hicieron nada, que esa gente llame o se mande a nuestro correo, ¿no? Yo voy a dar mis teléfonos, 999-04-7044, que es mi celular, o 433-0742, que es el teléfono de mi estudio, o 433-1738. Lo vamos a repetir al final del programa también, porque creo, o vienen a la radio, tú sabes que yo he tenido programas acá, y afuera me esperaban en la calle, no te miento, Heriberto, 100 personas. Y en Radio Mar, era en la época, te hablo de 20 años, 30 años atrás, tú me has visto en Onda Popular, la cantidad de gente que iba, porque están hambrientos y sedientos de justicia, Heriberto. A ver si por interno el amigo radio oyente nos deja llama y nos deja sus datos para poder contactarlo con él y a través de este programa respaldarlo, y ya el doctor Mario Camacho, que también ha ofrecido darle una ayuda en ese sentido. Ya, en eso, bueno, vamos a quedar con el oyente. Lamentablemente ocurren situaciones así. Tú le contabas al doctor Mario Camacho que muchos temas, o perdón, muchas personas estaban pasando casi por lo mismo. Sí, muchas. Muchas personas, y tanto que a un momento, a pesar de decirse inocente, cambian, se dicen culpables y con confesión sincera se van a quedar menos tiempo diciéndose culpables. Ellos mismos, digamos, por la confesión sincera, ajá, que la propia norma señala de que por confesión sincera te bajan la pena, o sea, para evitar justamente de que sea una pena mayor, solamente por eso se acogen a la confesión sincera sin ser culpables. Eso, que el proceso se demora más para alguien que se dice inocente, lo van a dejar un año, dos años, tres años, que alguien que dice ya, ok, confesión sincera, inventa una historia. Y se dice culpable, se va a quedar dos años, un año y medio. Eso es lo años. Que ocurre en nuestro país, en el Poder Judicial. Nos dicen que tenemos otra llamada telefónica. A ver, vamos a ir con la llamada. Muy buenos días. Buenos días, doctora. Sí, lo escuchamos. Bien, bueno, lo que es hablar del Poder Judicial, yo creo que ya es una rutina y es crónico ya, porque esto viene de muchos años, la corrupción que hay ahí. Pero yo creo que en el gobierno de Fujimori es donde se hizo más corrupto y más perverso a este Poder Judicial. Y desde ahí está arrastrando, lamentablemente, la tremenda corrupción que hay. Fíjese, el presidente Toledo le subió el sueldo 3 veces a los jueces, a los magistrados, pensando que iba a haber honestidad. ¿Pero qué pasó? Sigue igualito la corrupción, o peor. ¿Hasta cuándo va a haber algún gobierno que verdaderamente reforme este Poder Judicial? Gracias. Muchas gracias, muy amable. Tiene toda la razón. Acá, juez deshonesto, incorrecto, prevaricador, no solo debe ser destituido. A la cárcel. Porque destituirlo es la parte administrativa, es un premio, vuelve a ser abogado. Así es. Tiene que irse preso. Así es. Así, y incautarle todos sus inmuebles, sus cuentas corrientes, todo. Así es. Eso es. Bien, ahora vamos a ir con la doctora Vanessa Segarra Santillana. También ella está con nosotros, nos va a contar el drama que está viviendo. Ella es abogada, ¿verdad? Y hay un caso de tenencia que nos quiere contar. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy estudiante de Derecho, okay. Trabajo ya 6 años en el Poder Judicial. ¿Trabajas en el Poder Judicial? Sí. Bueno, el problema que tengo que mi esposo me ha sustraído de manera violenta y abrupta a mi hija. ¿De qué edad? 3 años, 5 meses. Ya me otorgaron la medida cautelar, pero previas pericias psicológicas, ya que mi hija tiene más de 3 añitos, ¿no? Si fuera 3 añitos, me lo hubieran devuelto en el día. Lo que yo solicito y pido es derechos de mi hija y míos, ¿no? Que me la devuelva. O sea, ya tienes judicialmente, el Poder Judicial en este caso te ha dado la razón. Sí. ¿Ya? Lo que ocurre es que esta persona no te la quiere entregar y la tiene oculta posiblemente. La tiene en casa de su señora madre, donde hemos ido con la policía, que me la deje ver al menos, ¿no? Ajá. Y he recibido incluso hasta amenazas. No, o sea, no puedo ni siquiera ir a pararme en la puerta a verla un momento, nada. O sea, pero nombre de esa persona, Vanessa, para que la opinión pública sepa, él trabaja en el Poder Judicial en el Callao. Nombre completo de tu esposo. Walter Alfredo Patiño Gardela. Este trabajador del Poder Judicial. También trabaja en el Poder Judicial. Las contradicciones, ¿a quién ponen a trabajar en el Poder Judicial? Sí, doctora, y la verdad es que él se hace el bueno de la película, incluso en sus contestaciones de demanda, todo dice que soy una inhumana, que prácticamente desde que mi hija ha nacido yo no la he visto, y las únicas pruebas que presenta es que estudio, que trabajo y que vendo cosméticos. Eso es todo lo negativo de mí, dice. Pero, sin embargo, te han dado la razón. Sí. Ahora, ¿pero qué hay? ¿Qué tiene que pasar para que te entreguen a tu hija si ya el juez ha ordenado? Lo más urgente es las pericias, que ya, bueno, yo ya las di en su momento, el señor se estaba rehusando a ir, recién va a ir estos días, y que es previa vista fiscal, dice. De ahí es... La moraleja que tenemos que sacar de esto de Heriberto, yo soy padre también, tengo hijos, es que no se puede usar como trofeo de guerra a los hijos. No se pueden arrebatar, doctora Lisette, usted como madre, no se le puede sustraer a su madre si no es una prostituta, una ramera, una narcotraficante, una cualquiera, una mujer liberina, no, entonces mundana puede privársele, pero a una mujer que trabaja en el Poder Judicial, que vende cosméticos en sus horas de tiempo libre para recursearse, para tener más dinero para su hija, para su prole, para su descendiente, ¿cómo se le puede privar en forma tan artera, tan inhumana, tan cristiana? ¿Por qué destruirle su mundo psíquico al ser humano? Aquí tiene que primar el interés superior del niño, Heriberto. No, y cuál es el argumento que... Oh, perdón, tenemos antes, una llamada, sí, telefónica. Tenemos una llamada, vamos a ir con la llamada. Sí, buenos días. Hola. No, ya cortaron. Bien, tenemos otra llamada, nos dicen. ¿Otra tenemos llamada? Otra llamada, a ver. Sí. Bien, sí, buenos días. Aló, una buenos días. Aló. Sí, ¿cómo una está? Una consulta para el doctor Heriberto Benítez. Hablando de jueces, tengo entendido de que el juez electoral de la zona centro, existiendo pruebas fílmicas de que la Municipalidad de Lima estuvo poniendo estos carteles en contra de una candidata en la vía expresa, hay denuncia de la policía, hay testificación de la policía, y sin embargo, el juez de la zona centro ha archivado esa denuncia. Eso quisiera que me explique, o puede haber más adelante alguien que tome el caso y sancione después a la Municipalidad de Lima por este acto indebido. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, para no desviarnos del tema, es evidente, yo he tomado conocimiento que ese presidente del jurado electoral especial de Lima Centro ha dicho que como no se ha podido identificar a los responsables, entonces se archiva la denuncia de aquel hecho que vimos todos, que salió en televisión, de que estaban poniendo unos letreros sobre los hospitales de la Solidaridad y decía no a Susana Villarán, y que se veía que los trabajadores del municipio utilizaban unas grúas para colocarlos, y que Castañeda dijo no, están limpiando y no lo están poniendo. La policía filmó el hecho, grabaron, identificaron a las personas, y el jurado electoral especial archivó el caso. Eso no puede ser. Yo creo que ahí, si el jurado administrativamente no quiere denunciar, el Ministerio Público de oficio puede intervenir. Eso te iba a decir. Lo puede hacer un fiscal. Por supuesto. Tomando conocimiento de los hechos por los medios de comunicación, ya debería abrir una investigación y debería sancionar a esos malos funcionarios. Y si hubiera responsabilidad en el alcalde de Lima, también tendrá que denunciarlo, sin temor. Porque aquí no se trata de solo denunciar a los trabajadores, a los que le dan la orden, sino hay que ver también quién autoriza y quién faculta ese tema. Y creo yo que la llamada es interesante, porque a pesar de que es un tema electoral, también se trata de corrupción de miembros del jurado electoral especial, que dicho sea de paso, han sido nombrados la mayoría por influencia partidaria, porque nadie puede dudar que César Vega Vega, presidente de la Corte de Lima, ha influido mucho en la designación de estas personas, aún cuando se diga que fue en sala plena, porque siempre la sala plena respalda lo que dicen los presidentes de las Cortes, ¿no? Así es. Tenemos otra llamada, doctor. Sí, buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Quisiera consultarle al doctor Benítez. Lo escuchamos. Sí, mire, si bien es cierto, no, ya terminaron la campaña electoral, ¿no? Pero yo quiero tengo entendido, ¿no? Pues que estaba prohibido pues que el gobierno haga su propaganda política, o sea, agua para todo, el Amauta, o sea, por eso que el señor Aranda están reunidos con dirigentes acá de Vitarte para ofrecer agua y luz, señor, y el resultado es que ha ganado un corrupto, o sea, un alcalde que ha estado gobernando dos periodos anteriormente. Y tiene 70 denuncias y la gente no sabía pues que tenía en voto informado, no salía eso, tenía bastante, eso salió en periodo 21, pero no salió en voto informado. O sea, que me diga el señor Benítez a ver si la propaganda del gobierno estaba prohibido en épocas de elecciones municipales. Bueno, es evidente que hay una prohibición porque el gobierno no puede inducir al elector por medio de propaganda, publicidad, avisos comerciales, a que puedan votar en determinado sentido, ¿no? La transparencia que busca una elección es que todos los candidatos estén por igual. Incluso hay un defecto de la norma. A los que son presidentes regionales en ejercicio y postulan a la reelección, los obligan a solicitar licencia. Sin embargo, los alcaldes no. Los alcaldes que están en ejercicio no piden licencia, sino continúan en los cargos teniendo mayor influencia y ascendencia sobre el elector, sobre el votante y sobre sus propios trabajadores del municipio. Yo he visto casos, me han contado, pongamos en el distrito de Nuevo Chimbote, donde el alcalde hacía ir a la OMPE a que dicte clases de capacitación dentro de la propia municipalidad. O sea, como quien dice, todo esto es oficial. Y así todo perdió. Mira, así todo perdió. Así que este hecho que nos ha denunciado, evidentemente, si hay indicios de delito, hay que acostumbrar a los fiscales que intervengan de oficio. Porque sí, los fiscales se han acostumbrado a que, nadie ha denunciado. Así señor, es. Intervenga de oficio. Se hacen de la vista gorda. Así es. Pero ¿cómo no se hacen de la vista gorda? Para cobrar. Para cobrar. Así es. Sí. O para recoger su panetón o su canasta navideña. Ahí sí. O para hacer huelga, decir que le aumenten el sueldo. Tenemos una última llamada. A ver, sí, buenos días. Buenos días, señorita. Referente a la fotografía que han tomado en la vía expresa, eso quiero opinar. Esa fotografía ha sido hecha con mala intención. Acá donde están construyendo en San Borja el tren eléctrico, vemos a los obreros que no tocaban nada de las cosas, la propaganda municipal. Ponen ellos su cinta, pero la propaganda está ahí encima, ellos hacen en la parte de abajo. O sea que esa fotografía fue hecha con total mala intención. Muchas gracias. Okay. Buenos días. No, parece que el oyente está mal informado. Lo que estamos refiriendo son a los carteles que aparecieron, que Susana Villarán iba a desaparecer los hospitales de solidaridad. A eso se refiere. Y el que filma es un policía. Sí. Que tuvo la integridad, la entereza moral de ir a su comando y denunciar, pero como en su comando parece que también estaban con Castañeda, entonces no hicieron nada y él lo dio a un canal de televisión y por eso que se difundió. Si no, nunca hubiera visto. Y era el canal 4 el que en forma circunstancial, ¿no?, pasaba por ahí también sus cámaras y filmaron. O sea, no solamente es el policía, sino son otros medios de comunicación. Entonces, el fiscal que tiene la facultad, está investido para poder investigar, de oficio debió haber iniciado. Ahora, ese jurado especial que dices tú, Heriberto, que archiva, tiene que ser denunciado también porque es indigno de estar en ese cargo, pues. Si un estudiante de derecho lo haría, menos una persona que tiene varios años ya como magistrado, como para poder pasar piola. Lo que pasa es que, como decía González Prada, rompamos el pacto infame de amar a bella voz. ¿A qué corrupto? Corrupto. ¿A qué es inmoral? Inmoral. ¿A qué roquete? Roquete. ¿A qué ladrón? Ladrón. No, y además, si este presidente del jurado se niega a hacer una denuncia con tantas evidencias, ¿cómo podrá opinar en los resultados? Así es. El conteo. Así es. Ahí te está demostrando ya una mala señal y una incorrección en su conducta. Así es. Bueno, volviendo al tema de Natalie, ¿no? De Vanessa. Yo le quería preguntar, ¿cuál es el motivo que argumenta el padre de tu hijita para llevárselo y no querer entregártelo, por favor? ¿Sabe lo que pasó, doctor? Nosotros estábamos en previas conversaciones para divorcio por mutuo acuerdo, ya, con la bebé, que yo me la quedaba, todo, ¿no? Todo iba bien hasta que el señor amenazó con quitarme a la bebé. Felizmente tengo testigo que a mi abogada en ese entonces también la llamó y le dijo que me la iba a quitar, por lo que tuve que protegerla y evitando que la vea. ¿Hace cuánto tiempo que la tiene la niña? Él la tiene desde el 31 de agosto. Ah, son algunos meses, digamos un mes y medio más o menos. Sí, y... O sea, usted pidió garantías para la niña. Pedí garantías personales en la gobernación de Jesús María, las cuales me hicieron otorgadas porque el señor no se apersonó tampoco a declarar. Ya. Y él, por eso, ya lo cumplió, me la quitó. ¿Y de un momento a otro se la llevó, que la sacó, sí, a pasear? Estaba yendo con la señora que la cuida la bebé al colegio, al jardín. Ya. Y de manera abrupta apareció, la cargó y se la metió en un taxi junto con su hermano. Ah, ¿se la llevó? Sí. Y desde ese día no la has vuelto a ver. No, porque incluso yo he ido a buscarle, a rogarle que me la entregue, uh-huh, y porque en todas las demandas que tenemos estamos ganando. Pero le dije, no importa, aunque sea la dejamos de lado, pero entrégamela, porque ella importa, es su vida única y irrepetible, todo lo que está viviendo no se va a borrar. Es un daño psicológico para la niña. Y él dijo que no. Psíquico, claro, porque la llevan de un lado a otro, dirá, mi mamá, ¿dónde está? Y sabe Dios qué cosas le dirán. De repente tu mamá es mala, tu mamá es esto, tu mamá lo otro. Entonces la niña va formándose un concepto. Mañana la llevan a un psicólogo incluso y puede hasta de repente dar una opinión negativa a la mamá, porque el entorno familiar hoy en día puede afectarle enormemente. Entonces son casos muy delicados. Son casos delicados. Y yo la felicito a Vanessa por tener esa valentía de salir a un medio de comunicación a denunciar este hecho, a pesar de que es un tema estrictamente personal que le puede afectar a ella misma porque se trata de su hija, pero hay que hacerlo público y hay que invocar desde acá a las autoridades a que hagan cumplir esa medida cautelar. Ese magistrado o magistrada que ha dictado tiene que insistir con la policía o denunciarlo al fiscal por resistencia, no lo sé, pero hay que hacer algo para que la madre pueda recuperar al niño, además si tiene un respaldo judicial. Ese es el compromiso que hemos asumido, Heriberto, por eso que al tener conocimiento de este programa para poder ayudarla y poder decir ya la jueza cumplió, ya la policía cumplió, ya está en poder de su menor hija para la próxima vez que venga pueda traer a la niña también acá, no para exhibirla, repito, como trofeo de guerra, sino para que vean que los jueces, que a partir de la fecha se tienen que cumplir con los mandatos, que ellos no pueden lavarse la mano, no pueden estar de Herodes a Pilato. Tenemos que buscar que la ciudadanía recobre la confianza en el Poder Judicial cuando hayan jueces probos y honestos, porque yo pienso que por mejores leyes que existan, Heriberto, si no hay los hombres que la apliquen, sean honestos, tengan una conducta ética, moral, estamos perdiendo el tiempo. No, pero hay que luchar por eso. No, mira, y además no solo se trata que se dé la sentencia a favor, sino que el juez tiene que entender que la ejecución del fallo también es parte de la sentencia. Así es. Porque hay magistrados que te dicen, bueno, yo ya sentencié, el problema suyo que se cumpla. Así es. No, señor, hay que respaldarlo hasta el último, hasta que se haga realidad lo que dice la sentencia. Así es. Y también nos dicen que ya terminamos el programa. El tiempo es una sentencia. Sí. Y para este primer programa de Juez Justo, te agradecemos, Mario, por haber estado aquí y a ustedes por haber venido a nuestro programa, por así confiar, y a los amigos radioyentes. Esta tribuna está abierta, Juez Justo, a disposición de ustedes, telefónica o personalmente, en todo lo que podamos ayudarlo contra la corrupción, básicamente del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y a partir del próximo sábado, por favor, a nuestros oyentes, vamos a estar de 10 a 11 de la mañana. Solo por hoy ha sido de 8 a 9 y a partir del próximo sábado de 10 a 11. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Nos dicen que ya no tenemos tiempo y nos vamos hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, Juez Justo, un programa producido por la organización civil sin fines de lucro, Juez Justo. Los esperamos el próximo sábado en el horario de siempre y por Radio Libertad.